C4C News, the Christian channel of information. Vamos en este día, martes 10 de noviembre, este martes 10 de noviembre, las noticias, este lunes, este encuentro bastante importantísimo que ha tenido el primer ministro Benjamín Netanyahu con el presidente Barack Obama, una reunión bien bastante progresiva, si se puede decir, un acercamiento bastante bonito, si se puede decir, y eso pues es buena noticia en la solidaridad de los Estados Unidos de América ante la situación difícil que está viviendo el pueblo de Israel en estos momentos con estos atentados terroristas de gente que se de diferentes clases de los palestinos árabes que se arman de puñales y se acercan a personas civiles, niños civiles en Israel para apuñalearlo. Es difícil la situación, pues, y este lunes el presidente de los Estados Unidos se unió en la solidaridad con el pueblo de Israel y creo que fue excelente fue ameno, es al menos los noticieros que están diciendo, fue una reunión muy pero muy progresiva. Así es que saludos muy especiales para nuestros queridísimos amigos allá en Israel que son fieles oyentes del programa también del mundo actual. Bien, también hemos tenido un fin de semana preciosísimo, pero extraordinariamente preciosísimo en la ciudad de Villa Hermosa en Tabasco, donde ya pusimos diferentes fotos en las redes sociales, también en nuestra página web. Precioso lo que pasó ahí, sobre todo ese sábado donde finalmente llegó el momento de la oración por las almas que pasaron a recibir a Jesús. Y en ese ambiente tan precioso y tan lindo, pero tan lindo, sentimos aquella visitación maravillosa, pero maravillosa del Espíritu Santo. Es un momento lindo, sin programación, sin nada, sino que en ese momento en que orábamos por las almas, se vino ese ambiente, esa presencia del glorioso Espíritu Santo en toda esa multitud. Era lindo lo que pasaba, ver niños, ver jóvenes, adultos, todos tocados por esa divina y maravillosa presencia. No cabe duda que fue algo extraordinario y precioso lo que pasó en Villahermosa, en especial porque es una ciudad donde, como pusimos en los artículos de nuestras redes sociales, es terreno minado, porque es una ciudad donde está profundamente dañada, pero profundamente dañada por los demonios de apostasía. Es como un santuario de dos de los más grandes demonios de apostasía, el de origen Guatemala y el de origen de Honduras, tienen influencia tremenda, pero en medio de toda esa potestad de demonio de apostasía, hubo esta experiencia linda. Era la primera para ellos, los pastores de sana doctrina, dirigido por el pastor Sixto Jiménez. Fue una bendición y queríamos hacer este pequeño énfasis para eso, para todo ese equipo y aún nuestro equipo, esos hermanos lindos que colaboran con nuestro ministerio. Todos ellos fueron parte de esa cadena. Decía el pastor Sixto Jiménez que unas dos semanas antes tuvieron una vigilia unida de toda la noche y pidieron al Señor la intervención en este evento. Pidieron sobre todo porque es una zona donde llueve muchísimo y suplicaron al Altísimo que en esta zona que es altamente y sobre todo estos días altamente de gran peligrosidad de lluvia, que el Señor cerrara los cielos durante esos días. Y me decía el pastor Sixto Jiménez este domingo mientras me traía al aeropuerto, me decía: mira, hermano Bolaine, qué lindo que fue el Señor. Los tres días del evento, ni en el día ni en la noche no nos llovió. Y viene la lluvia exactamente después que nosotros terminamos de recoger todo el equipo, las sillas y todo que terminó el evento. Cuando ya terminó todo, entonces sí se vino el aguacero. Y era notorio ese domingo en la mañana por los charcos que mirábamos en la ciudad. Era notorio. y dimos gracias al Altísimo. Cuando el Altísimo está en algo, ese es algo precioso. Y yo creo que vale la pena entonces hablar de una palabra que hablamos bastante con el grupo de preciosos pastores de sana doctrina, los que han soportado los vendavales allí en Villahermosa ante los demonios de apostasía, los lindos pastores, pastores de asambleas de Dios, pastores bautistas, fíjense qué lindo, pastores bautistas, vinieron de todo, presbiteriano, e inclusive fíjense, se dio un fenómeno muy bonito, y nosotros no somos nadie en eso, sino que algo muy bonito. Fíjese que inclusive estuvieron los adventistas, estuvieron allí los tres días con su gente. Y eso es bueno, eso es lindo. Es decir, esto es algo lindo y por eso vale la pena que toquemos el tema que yo quiero abordar este día con ustedes y para toda nuestra gente. Porque generalmente escuchamos hablar, en especial a la inmensa mayoría de las iglesias apóstatas, de avivamiento. ¿Y qué es la idea que ellos tienen? Bueno, antes de entrar a las explicaciones, leamos la santa y bendita palabra del Señor. Dice así la santísima palabra del Señor, y hay varios pasajes que vamos a ir leyendo, varios que nos dan luz acerca de la palabra avivamiento. Pero, sin lugar a duda, no podemos comenzar sino con un pasaje, que es el centro, que es el corazón para nosotros en todo esto, aunque hay múltiples de pasajes y de hechos históricos que tienen que ver con un genuino avivamiento. Estoy hablando de Segunda de Crónica, capítulo 7, y el versículo 14. Miren lo que dice esta palabra. Dice el propio Altísimo Dios Todopoderoso. ¡Qué lindo! Miren lo que dice el propio Altísimo Dios Todopoderoso. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónica 7:14. Hago énfasis de nuevo, nótese. Si se humilla mi pueblo, oiga bien, punto número uno para buscar un avivamiento genuino. Punto número uno, humillación. No altanería, no soberbia, no como yo lo puedo, yo lo soy, yo lo hago, yo lo declaro. Es peligrosísimo, peligrosísimo eso. Y que este sábado en la mañana en el seminario, el sábado pasado, lo tocamos con los pastores allá en Villahermosa. ¿Qué peligroso es eso? Esa cosa tan horrible, tan malévola, que se nos ha metido en nuestra iglesia esa palabrita de yo declaro, yo decreto, yo lo digo, yo lo hago, porque yo lo creo, porque yo lo hago. Y eso es peligrosísimo, porque eso es una demostración de palabra de soberbia, de orgullo, de envanecimiento, de esa alma pecaminosa que se exalta a sí mismo creyendo que ella es tan poderosa como que si fuera Dios mismo. Y entonces llega ese espíritu de altanería delante, nosotros lo podemos hacer. Y el Señor le dice a su pueblo Israel la clave. Y esa clave viene para toda la iglesia también. Claves para buscar un genuino avivamiento. Si mi pueblo se humilla, humillación. Primeramente, humillación. Esa es la clave. Una vez Jesús, el actor de nuestra salvación, dijo la siguiente palabra refiriéndose a los fariseos. A los fariseos y a los saduceos. Los ultralegalistas, que cerraban las puertas con su ultralegalismo, y los ultraliberales, que llamaban a la gracia un libertinaje. Y estos dos, el Señor se dirigió a ellos, porque ambos tenían las mismas palabras con diferentes acciones. Pero las mismas palabras de altanería, de soberbia, de orgullo, de envanecimiento. Y Jesús dijo las siguientes palabras, dirigiéndose a estos elementos. Dijo, una vez dos vinieron al templo. El uno era un fariseo. Y este fariseo, y junto al fariseo también llegó un publicano. Publicano se le consideraba a alguien que estaba apartado de la gloria de Dios. Alguien indigno. Alguien perdido. O como nosotros popularmente decimos, un mundano. Y en otra palabra, dice, vino un fariseo, un ultra religioso. Uno de los que se consideraban súper ungido o súper intocable. Que ni siquiera lo podían tocar para que no le robaran la unción. Ese era este fariseo que fue comparado. Este fariseo que llega y a la par de él llegó este desechado de la sociedad, digámosle así. Aquel que se consideraba perdido. Y dice que el publicano vino a la par del fariseo, también al templo. Mientras el publicano se postró, esa es la palabra, que es el original, se postró. Mientras el publicano se postró delante del Señor en señal de adoración, de humillación, inclinando su rostro en tierra. Fíjese, inclinando su rostro en tierra. Algo que lo encontramos desde Éxodo, que dice que Moisés también inclinó un momento su rostro en tierra, en señal de humillación delante del Altísimo. También Isaías, Jeremías, Daniel tuvieron ese mismo acto. Y entonces dice que el publicano se inclinó, se postró. Ni siquiera quería levantar su cabeza en alto hacia arriba en esos momentos. Mientras a la par de él, dirigiéndose al Señor a aquellos fariseos y saduceos, le dijo, mientras que el fariseo levantando sus manos en público para que todos le vieran, haciendo alarde de su impresionante super santidad o super unción, haciendo alarde de ello, levantando sus manos para que todo le dieran, y alzando las manos en alto, empezó a glorificarse él mismo, a autoproclamarse como una especie de Mesías, como algo parecido, lo estamos viendo hoy en día, en una inmensa multitud de evangélicos que han sido seducidos por estos falsos ungidos, por estos falsos profetas, importante eso, de falsos profetas, porque también se les ha metido la calentura todo de andar buscando profetas cuando la Biblia no dice que en estos días van a haber profetas, sino falsos profetas. Y entonces muchos han sido influenciados por ese espíritu de soberbia de estos falsos cristos, estos falsos profetas. Y muchos llegan al altar en una forma de soberbia, como lo dije al comienzo, yo. Y dice que aquel fariseo levantaba las manos en exhibición pública para que todos le vieran. Y ahí, en voz alta, que todos lo escucharan, su impresionante plegaria, posiblemente superintelectual, poética y bien elaborada. En público decía, te doy gracias Dios, porque yo ayuno de por vida 3 veces por semana, porque yo doy mis obligaciones de ofrenda y mis diezmos todo completamente, porque yo hago todo, y comienza a dar toda la lista, y por un momento se volteó con la soberbia y miró con desprecio al publicano que estaba también a la par, y dijo, diciendo el fariseo, te doy gracia por todo, porque ni siquiera soy como este publicano, como este, y estos soberbios dicen, me decía uno de los pastores de Villahermosa, que ha pasado en grande, que uno de sus mejores amigos, que cayó en todo ese espíritu de la apostasía y de la soberbia y de los encuentros, dejó de ser su amigo. Y una vez se encontraron y le dijo, no, es que ya no puedo ser amigo ni de ti ni de tu iglesia, porque nuestra iglesia está en otra dimensión de adoración. Mire qué tremenda. Las mismísimas palabras prepotentes, soberbias, orgullosas del fariseo. Ni siquiera soy como este publicano. Fíjese que es el mismo espíritu, porque es ese mismo espíritu que encontramos en todos estos apóstoles que hacen alarde de estar viviendo un impresionante, gigantesco avivamiento. Ellos dicen que no se juntan con estas iglesias pequeñitas, estas iglesias que nunca pasan de la misma experiencia, y posiblemente dirían la mismita palabra, ni siquiera somos como estas iglesias que nunca han crecido. Aquel soberbio fariseo dice, exaltándose, dice, ni siquiera soy como este publicano. Después el Altísimo, el Señor Jesucristo, se dirige a los hipócritas fariseos y saduceos. Y les dice, os pregunto, ¿cuál de los dos? Porque mientras este decía su impresionante y despampanante, como se quiera decir, super oración pública, el publicano decía, Señor, sé propicio de mí, un pecador, ten misericordia de mí. Porque ni siquiera me digno levantar mi cabeza delante de usted. El Mesías glorioso, Yeshua Nazareno, Jesús el Nazareno, le pregunta a los encopetados, los que se creían super ungidos, los que se creían los intocables, los que se creían los privilegiados o príncipes, le pregunta, ¿quién de los dos creéis vosotros que fue justificado delante del Padre? Y los fariseos y saduceos se quedaron viendo entre ellos mismos. Y mientras se quedaron viendo, se dieron cuenta que tenían que dar una respuesta, porque la multitud del pueblo los estaba viendo. Y entonces dijeron ambos, el que se humilló, ese fue el que alcanzó misericordia. Le dijo entonces, hagan ustedes lo mismo. Qué lindo, ¿no? Precisamente, esa es la palabra que queremos. Queremos estar tocando en esto. De verdad, ¿qué es avivamiento? ¿Qué significa avivamiento? Una palabra que se ha vuelto tan, pero tan popular. Y donde la inmensa mayoría de nuestra gente, mayoritariamente pentecostal, por no decir el 99% de nuestros pentecostales, hablan simplemente de esa palabra avivamiento. Pero dejemos a nuestros pentecostales, porque hay muchísimos de ellos que son de sana doctrina, lindísimo, precioso y genuino. No, hablemos más bien de los neopentecostales. El 99% de los neopentecostales, los que han llegado y que se meten en esa rama, algunos de ellos están tan enfermos, pero tan enfermos, tan profundamente enfermos, pero enfermos, que eran campesinos, algunos de allá de Centroamérica campesinos, y ahora que ni son presidente, ni son ni nada, políticamente hablando, se hacen hasta andar acompañados de guardaespaldas. Santo Dios, ¿qué enfermedad les cayó a estos elementos? Bueno, pues muy sencillo, es parte de ese espíritu de los intocables fariseos. Y entonces, ellos hablan de inmensos avivamientos, y le han hecho creer a la inmensa cantidad de gente que avivamiento es exactamente tener una multitud de personas llenando sus templos, pegando saltos y brincos, y algunos brincando como monos sobre las sillas, y otros pataleando sobre el piso, y entre todo esto, ellos creen que todo ese avivamiento viene por una serie de manipulaciones de sonidos, es decir, de música que que por cierto en su inmensa mayoría ni siquiera son músicos convertidos, sino que son músicos profanos, y muchos de ellos con escenarios completamente bien mundanales, con enormes cantidades de jovencitas exóticamente vestidas al estilo de cabaret, y toda una serie de luces a colores y todo esto, más la participación de ciertos pseudos falsos profetas de Balaam, anunciando mentiras en nombre de Jehová, y todo esto, y entonces todo ese entorno, ellos dicen que ese es avivamiento. Pero ¿cuánta de esa multitud que está en ese lugar realmente están convertidos? Porque allí es donde vamos a ir la palabra, allí es donde queremos llegar al secreto de avivamiento. Realmente, recuerda lo que le pasó al pueblo de Israel en su momento. El pueblo de Israel, que hacía tiempo dice que la gloria de Dios se había ido. ¿Por qué? Porque el pueblo se había apagado. Porque el pueblo había dejado de ser sencillo, sumiso, humilde. Y el pueblo de Israel se había vuelto soberbio. Se había vuelto, inclusive, hay varios, unos poquitos salmos, pero dos, tres salmos, que hablan donde el Señor se refiere en una forma alegórica, en una forma muy especial, donde el Señor les dice, bueno, ¿y ustedes no dicen que son dioses? Como dicen, bueno, si ustedes son dioses, entonces ¿por qué no resuelven todos estos problemas? ¿Por qué no hacen llover? ¿Por qué ustedes no vencen al enemigo? Si ustedes dicen que son dioses. Entonces, había caído el pueblo de Israel en una soberbia tan profunda, y entonces se había ido y solo había quedado, les había quedado los recuerdos de la gloria pasada. Y ellos creían que con esa gloria pasada, en su soberbia, ellos iban a hacer los mismos triunfos. Y se fueron a la batalla frente al enemigo. Y ellos pensaron que cuando pegaran el grito fuertísimo y todo, entonces Jehová iba a bajar y iba a vencer a sus enemigos. Pero dice que aquel día, a pesar de haber pegado grito duro, y en algún momento dice que los enemigos dijeron, oye, a lo mejor Dios está con ellos, pero luego los enemigos se dieron cuenta que no, que ellos no, que Dios no estaba con ellos, porque seguían siendo lo mismo. Y vinieron y hubo un tremendo desastre, según la historia que se cuenta tanto en Crónica como en Samuel o en Reyes. Pero bien, hablemos entonces esa palabra avivamiento, porque el primer paso que el Señor dice en este pasaje es humillación. Si mi pueblo se humillare, es decir, si su pueblo viene con un corazón como el publicano, viene al altar, viene a la iglesia en señal de humillación. Eso va contrario a estos apóstatas, porque ellos hablan que nosotros tenemos que venir con una palabra de positivismo, de míralo, recíbelo y decláralo. Y entonces, al estilo del fariseo. Y entonces dice el Señor, hablando el Altísimo al pueblo de Israel en ese momento, en su multitud, el pueblo congregado en el monte del templo. Recuerde que esto fue el día de la inauguración del templo de Salomón. Reunido aquella multitud alrededor, el Señor le dice a su pueblo, y el pueblo escuchaba en la gloria, en la chequina, cuando bajó la gloria de Dios sobre el monte del templo. Y mientras estaba la gloria, se oía el trueno, se escuchaba la voz del Altísimo. Y dijo, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Humillación, punto número uno. Dos, la invocación al Altísimo. ¿Qué quiere decir invocación al Altísimo? En su humillación, una, número uno, Señor, yo soy un pecador. Yo no tengo la facultad de salvarme a mí mismo. Necesito de un Salvador. Y en esa palabra dicen que donde dijo el Señor, allí el Señor está hablando, ya exponiendo los pasos hacia el Salvador. Y allí, hacia la salvación, sobre el cual mi nombre es invocado. Es decir, Señor, nosotros como pueblo, como iglesia, somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Por eso venimos en humillación, en ayuno, en plegaria, en vigilia, a pedirte que necesitamos de tu salvación. Si mi pueblo se humillare y orar, fíjese que este sábado, cuando hablábamos en el seminario de los pastores acerca del genuino, fíjate, estábamos hablando de esto, el genuino avivamiento, y hablábamos de que muchos van a la vigilia hoy en día, nuestros jóvenes, y lo primero que quieren saber es cuál es el grupo musical, y ese grupo musical, entre más mundano es, más fuerte va a estar, y esos muchachos músicos se quieren parecer más al mismísimo diablo que al propio Señor Jesucristo, y van todo mechudos, tatuados y hechos pantalones rotos y todo, y van para pegar saltos y brincar hasta quedar agotado de tanto brinco. Para ellos es la búsqueda de Dios, y error que cometió también el pueblo de Israel en su momento en aquella batalla contra los filisteos. No, humillación, invocación, inmediatamente la oración, orar, dirigirse. ¿Qué significa orar? Hablar con Dios. En otra palabra, dirigirse a Dios con profundo respeto en oración, dirigirse a Dios, y busca mi rostro, porque a través de la oración se busca el rostro de Yahvé, y busca mi rostro. Está precioso esto, está lindo, y ni siquiera hemos llegado al diccionario lo que dice arrepentimiento, porque estamos ahí. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos. Nótese, estamos hablando de la palabra arrepentimiento, del tema arrepentimiento, y estamos viendo solo en un solo pasaje los pasos primordiales para un genuino avivamiento. Un genuino avivamiento. Ese genuino avivamiento comienza, número uno, individualmente, en la persona individual. Número dos, congregacionalmente. Interesante. Número uno, individualmente. Esa persona va a provocar la presencia del Espíritu Santo. Y si esa persona comienza desde el pastor, entonces va a contagiar al resto del pueblo. Porque puede que tenga una enorme congregación sin que la misma congregación esté arrepentida. Porque ese es el significado de avivamiento, arrepentimiento. Ya vamos a ir a ello. Interesante, ¿no? O sea que una persona puede comenzar el avivamiento. ¿Cómo? Cuando esa persona estamos dando los pasos que hemos iniciado en esto. Y lo mismo en una congregación general. Humillación, invocación, o sea, reconocer que necesitan un Salvador. La oración, o sea, hablar directamente con Dios. Es decir, no buscar muletitas, no buscar métodos, como el error, insisto, que cometió el pueblo de Israel cuando se fue a la batalla con los filisteos. Ellos pensaron que llevando el arca del pacto y despegando sendos gritos adelante, se iba a derramar la gloria de Dios. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y claro, han llenado las iglesias con una cantidad enorme de métodos y entretenimientos, pero sin arrepentimiento. Y en esta oración se busca el rostro. Y un paso más sobre este versículo que se está hablando antes de ir a lo que dice el diccionario bíblico. Dice, y se convierten de sus malos caminos. Mírelo cómo viene todos los pasos para un genuino avivamiento, tanto individual como congregacionalmente. Mire cómo viene. Todos los pasos que se vienen primeramente una, debe de venirse en humillación. Ninguna persona, ser humano, así sea un médico, así sea un ingeniero, un científico, un presidente, o el más humilde campesino, si no viene en señal de humillación, va a ser difícil que alcance la gloria de Dios. la gran catástrofe sin precedente que estamos teniendo, lo decía este sábado, de un enorme grupo social que en estos 20 años se ha convertido a Cristo, y que no han venido, vinieron ellos tal vez con un genuino deseo, pero que lastimosamente y catastróficamente estos falsos cristos, fariseos, saduceos, hipócritas, mal enseñaron el camino genuino del acercamiento a Dios a esta clase de grupo social. Estoy hablando de esa gente linda de clase media, clase alta. Ellos no le enseñaron los pasos que se enseña aquí en 2 Crónicas 7:14. Y ellos le enseñaron, porque la gente de clase media, clase alta, está acostumbrada a la soberbia, está acostumbrado al orgullo, está acostumbrado a la separación de clases, está acostumbrado a todas esas cosas de envanecimiento. Y cuando ellos vinieron a buscar a Dios a estas iglesias, posiblemente la intención fue verdadera. Por eso hablaba este sábado, y lamentablemente no lo teníamos, la gente lo estaba pidiendo a montones, el tema "Nunca los conocí", ese tema que grabé hace 8 años en Managua, Nicaragua, y donde hablamos lo profundo cuando el Señor le va a decir a esa gente, a estos falsos cristos, falsos ungidos: "Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca los conocí". A pesar de que hicieron milagro, a pesar de que hicieron alarde de ser profeta, a pesar de que hicieron alarde de prodigios, nunca siquiera estuvieron cerca del Señor. ¿Por qué? Porque estos líderes pudieron haber logrado que esa enorme multitud de gente de clase media y alta que se nos han convertido en estos últimos 20 años, pudieron haberse convertido genuinamente de corazón a corazón. Pero desgraciadamente les enseñaron que podían venir al Señor con su misma actitud de soberbia, de vanagloria, de orgullo, de envanecimiento. Y de un solo zarpazo ya los hicieron creer que están acariciando el árbol de la vida. Gravísimo error que han cometido, y garrafal pérdida de vidas que estamos teniendo. Hace unos años, fíjese que fui a una iglesia en Dayton, en Houston, Texas, que tristemente después esa iglesia se fue con los apóstatas. Y esa iglesia, yo no sé, porque Dios siempre manda advertencia antes. Y en esos días fue la última vez, fuimos con advertencia directa del Señor a esa iglesia, a ese pastor. Porque el Señor, antes que se vayan, les manda advertencia para el día del gran juicio final. Ellos no tengan excusa. Y en aquella ocasión, en nuestras campañas, en todas nuestras campañas, no hemos tenido una sola campaña estéril. Y esa noche estaba llenísima la iglesia. Y solo un alma se convirtió. Y oramos, dimos gracias a Dios. Y al final, cuando todo pasó, hablamos, el pastor estaba contentísimo por el alma que se había convertido, y la familia vino de esta persona que se convirtió, y él dijo: "Hoy Dios me ha dado una lección". Él era un juez, un hombre de gran influencia, de poder, y dijo: "Nadie levantó la mano, y yo tenía que levantar yo solito delante de todo mi mano, como señal de mi acción, y convertirme". Y en algún momento sentía que eso era humillante, dijo el juez, pero al final me di cuenta que si quería ser salvo, tenía que humillarme. Y era el plan de Dios, dijo, que solo yo fuera, para que reconociera que solo con humillación puede alcanzar el genuino avivamiento de la salvación. Ese es exactamente... Qué lindo es esta parte. Por eso quería tocar en ese aspecto. Porque lo que nos están enseñando es completamente falso en cuanto al avivamiento que están enseñando estos neopentecostales. Pero sigue diciendo. Dice: "Y busca mi rostro y se conviertan de sus malos caminos". Es decir, Pablo lo dijo de la siguiente manera: "De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es". ¿Qué quiere decir nueva criatura? ¿No es eso un auténtico y legítimo avivamiento de una persona? Una persona que de momento su vida cambió para siempre. Desde aquel mal hablado, aquel genio horrible, aquellos ojos de odio y aquel espíritu de soberbia y orgullo altanero, de momento esa vida pecaminosa cambia por un encuentro personal con Jesús. Y de momento esta persona tiene un cambio 100% de 90 grados. Y se señala ante la multitud, toda la gente va a reconocer que hubo un auténtico cambio en esta persona. Y se convirtieron de sus malos caminos. Nótese. Y se convirtieron de sus malos caminos. Esos son, aquí están los pasos, aquí están las reglas. Pastor, ¿estás escuchando? ¿Quieres un avivamiento? ¿Quieres enseñar avivamiento a tu gente? Enseña esta regla. Aquí es sencillo, aquí están explicados. Y luego dice el Altísimo, y entonces yo iré desde los cielos. ¡Qué lindo! Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Nótese. No son los métodos, no son las manipulaciones, no son las imposiciones de la mano, no son las zancadillas, no son los empujones en la frente para que se caiga pata para arriba, sino que el perdón de los pecados viene por medio del Altísimo Dios Todopoderoso. Estos temas son tan lindos y tan profundos que inclusive he sentido la necesidad de estarlo tocando más profundamente en seminario, ya más con pastores. Es lindo, pero rápidamente, porque es uno de los enemigos más grandes, el tiempo que se nos va. Pero solamente quiero leer rápidamente y después terminar otros pasajes de la Biblia. Veamos lo que dice rápidamente el diccionario de teología con respecto al comentario del avivamiento. En muchos casos la palabra avivamiento viene de la palabra avivar, que en hebreo se pronuncia hayat. Y significa literalmente volver a la vida desde entre los muertos. El alma del niño volvió a él y revivió. Primera de Reyes 17:22. Cristo murió y resucitó y volvió a vivir. Romanos 14:9. Es decir, murió y revivió. Aun cuando este no es el sentido, la palabra tiene más fuerza que la que tiene para nosotros en el día de hoy, porque hemos confundido el avivamiento con el evangelismo. El evangelismo es buenas nuevas, el avivamiento es nueva vida. El evangelismo es el hombre que trabaja para Dios. El avivamiento es Dios que trabaja en forma soberana en favor del hombre. Hablar de celebrar un avivamiento es un error de nombre. Ningún ser humano puede encender el interés, despertar la conciencia de la gente o generar la intensidad de hambre espiritual que significa el avivamiento. Toda la vida espiritual, sea en el individuo, es decir, en la persona individual, o en la comunidad, es decir, en este caso la congregación, y por qué no una nación entera, en el caso de Israel. Dice, en la iglesia o en la nación, es obra del Espíritu Santo de Dios. Ningún hombre puede programar un avivamiento, como se dice, venga, noche de poder, noche de avivamiento, esta noche va a bajar la luz. Ningún hombre lo puede garantizar eso, porque solamente Dios es el dador de la vida. Pero cuando se profundizan las tinieblas, cuando la decadencia moral alcanza su más bajo nivel, cuando la iglesia se torna fría, tibia, muerta, cuando la plenitud del tiempo llega y la oración sube de unos pocos corazones sinceros, nos avivará nuevamente para que tu pueblo se goce en ti. Salmo 85:8. Como sucedió en el pueblo de Israel, qué lindo. Y quiero tocar por eso últimamente unos pasajes lindos que tengo ahí. Entonces aprendemos de la historia, que es la oportunidad para que la marea alta del avivamiento llegue una vez más. El avivamiento siempre implica la predicación del juicio divino, es decir, El avivamiento viene a través de un mensaje de juicio. Mire qué tremendo. Ejemplo de ello, Jonás fue a Nínive, no con un mensaje positivista, como le llaman estos elementos apóstatas de hoy en día, sino que fue con un mensaje de juicio, un mensaje de avenimiento. Hoy en día los que hablan de avivamiento no quieren hablar de la gran tribulación, no quieren hablar del apocalipsis, no quieren hablar de la segunda venida de Cristo porque dice que eso produce miedo, no quieren hablar del infierno porque no hay que aterrar a la gente, no quieren hablar de la muerte porque no puede venir. Y entonces no hablan de juicio. Dice, aquí está hablando el diccionario que viene a través de una predicación de juicio. Y tengo pasaje rápido para terminar allí. Dice, la confesión viene a través de la confesión del pecado. Esto va a producir arrepentimiento y la aceptación de la salvación como un don gratuito, es decir, no por nuestros propios méritos. La autoridad de las Escrituras, es decir, reconociendo que la fuente de salvación la encontramos en Cristo Jesús y en sus Escrituras. No los benditos libritos estos de métodos que nos están vendiendo hoy en día. Y en la autoridad de las Escrituras y el gozo y disciplina de la vida cristiana, es decir, vivir una vida cristiana completamente consagrada para el Altísimo. Aunque los avivamientos nos duran, son esporádicos en un momento y todo, los efectos de un genuino avivamiento en una persona durarán para toda una vida. Comentario del Diccionario de Teología. Precioso, ¿verdad? Precioso, porque estamos hablando de esa palabra avivamiento, que por cierto es un tema mucho más profundo, que es difícil tocarlo en una hora. Pero déjeme decirle otra palabrita, otro pasaje lindo que nos habla y que allí nos podemos detener otra hora solo en este pasaje también, contando la historia, cómo se produce. En Edras capítulo 10, sacerdote Edras, capítulo 10, y el versículo 1 dice, mira lo que dice aquí. Mientras oraba Edras y hacía confesión, mírese la relación con 2 Crónicas 7:14, y hacía confesión, llorando, nótese, llorando, y nótese también con la palabra del Señor Jesús, cuando se dirigió a los encopetados pseudos ungidos, tanto ultra legalistas como los ultraliberales, nótese, cuando se dirigió a ellos, y llorando, dice, y llorando, y postrándose, nótese la relación también con 2 Crónicas 7:14. Dice, y postrándose delante de la casa de Dios, en la casa del Señor, se reunió en torno a él una grande multitud de Israel, hombres, mujeres, niños, y el pueblo lloraba amargamente. Mi hermano, ¿quieres avivamiento en tu iglesia? Porque no comienzas contigo. ¿Cómo comenzó el avivamiento en el pueblo de Israel en este caso que estamos leyendo? Con una sola persona, llamada Edras. Dice que Edras se postró, se humilló, lloró, confesó. Y aquel impactó a toditita la congregación de Israel. Desde los hombres, mujeres y niños, porque vemos niños llorando también cuando son tocados por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Y fíjese que un genuino avivamiento, la gente no se cae, sino que la gente llora en señal de arrepentimiento. Edras 10:1. Podríamos oír hablar mucho más, como por ejemplo les dejo Hechos capítulo 2, 37, 41. Muy precioso explicar todo eso también. Pero es que ya no nos da el tiempo. Pero es que es precioso. Pero precioso. Hechos 19, 17, 20. Se los dejo a ustedes. ¿De verdad? ¿Quieres experimentar un avivamiento en tu iglesia? ¿O quieres buscar un avivamiento, pero de acuerdo a tu propios egos y de una mente enfermiza. Entonces ve con todos estos apóstatas y vais a buscar estos malévolos falsos profetas y falsos apóstoles. Y vas a saltar, vas a brincar y te van a llenar todo allí de las manipulaciones. Pero te aseguro que nunca vas a experimentar lo que experimentó el pueblo de Israel en el monte del templo. Aquel día, cuando el templo fue inaugurado, te aseguro que nunca vas a experimentar lo que experimentó también el sacerdote Edras y todo el pueblo de Israel. Pero te aseguro que nunca vas a experimentar lo que experimentó el día de Pentecostés, los 120, y aquella multitud de 3,000 que se convirtieron sin caerse, sino que todos dicen al oír las palabras de juicio que dio Pedro, se compusieron de corazón y se arrepintieron y se convirtieron. ¿De verdad quieres avivamiento? Entonces búscalo comenzando por ti. Y tu impacto. Y lo mejor, ¿por qué no? Tal vez puede comenzar con el pastor, con el diácono, diaconisa. Comiencen ustedes en su congregación una búsqueda genuina. Comiencen haciendo un estudio de Segunda de Crónicas 7:14, de Jonás, de Pedro el día de Pentecostés, de Pablo, y entonces entenderán qué significa avivamiento, que no es saltar, ni brincar, ni patalear, sino una genuina conversión, una genuina humillación y un genuino reconocimiento que necesitamos reconocer. Que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente. Y si Él no ha venido, el próximo martes que estoy regresando de Chile, estaré con ustedes en el programa El Mundo Actual. Que el Altísimo me les bendiga grande y poderosamente.